Bueno, vamos a otro tema. Estamos en el Hospital Central. Y no he venido yo por ayuda, sino es la gente que trabaja aquí la que está pidiendo y reclamando un sueldo digno, condiciones de trabajo digno. Escuchemos el audio que tomamos anoche, Venga. para entender qué es lo que está pasando. Viviana Rodríguez, delegada en el Hospital Central de ATE e integrante de la comisión directiva del sindicato. Bueno, se inician a partir de las 12 de hoy, miércoles, ya miércoles, miércoles 15. Bueno, ¿qué actividades están iniciando? Bueno, buenas noches. A partir de las 0 horas comenzamos las actividades de retención de servicio todo el día hasta las 0 horas del día 16. Asamblea permanente, o sea, estamos esperando que los compañeros vayan bajando y estén con nosotros para ver, llevar El reclamo, ¿qué reclamo están haciendo? El reclamo de un aumento salarial y lo más importante, el pase a planta de los compañeros contratados y prestadores. Bien, el año pasado hicieron una lucha que duró ¿cuánto? 82 días, se terminó con cuando hicimos la encadenación acá en el Hospital Central. Claro, que vos estuviste ahí. Sí, estuve acá, así que eso fue que torció la mano al gobierno, entonces se pudo conseguir muchísimas cosas, entre ellas que fueron el reconocimiento de los títulos que hoy gozan nuestros compañeros, inclusive toda la parte directiva, que fueron cuando nos han descontado a los delegados, nos descontaron días de paros que tuvimos. Sí, eso fue de manera arbitraria, porque a algunas personas les descontaron más que a otras. Sí, tal cual, porque si no hubiera sido parejo para todos, pero no seleccionaron a personas. Inclusive en el día de ayer a una compañera la notificaron, estando acá en la asamblea, la notificaron para que declare el día jueves a las 10:30 horas sobre el parte de días del año pasado, que eran el tema cuando tuvimos paro, o sea, eran paros y ahora pretenden descontarle o no sé, o hacer un sumario. Eso estamos esperando a ver qué va a pasar con eso. Ya vinimos la semana pasada a hablar con ustedes. El gobierno sigue con la misma tesitura. Sí, sigue inclusive más, porque ahora está Suárez, pero ya Cornejo está avisando de que cuando él venga, por las buenas o por las malas, lo entendemos, así que no sé qué se refiere porque estamos en democracia, tenemos que ir al diálogo y no venir a, no estamos en época militar y que donde te decían, tenés que hacer esto y esto se hace. Claro. Yo creo que él tendría que revisar un poco más la conducción o la gente que manda a los hospitales a ver qué tipo de personas está mandando, ya que están la mayoría, están sumariados y bueno, los trasladan a otro lado. Gente que está tomando puestos de encargados y no tienen la idoneidad que tiene que tener el servicio. Ahora, hoy son el único sindicato estatal que se está plantando. Cornejo, que va a asumir en muy pocos días, Sí. cuando se agarró COVID, ¿a dónde fue? Mira, te puedo decir que en varias veces se internó acá. En el COVID, cuando él vino, era una multitud de gente que estaba esperando cama, porque venían de todos lados, venían inclusive gente que tenía obra social, suite médica, todo. O sea, como que las clínicas se llenaron y tuvieron que venir para acá al hospital. Uno de ellos fue el licenciado Cornejo, que quedó internado en la 506, 7 más o menos. Una sala VIP porque estuvo solo. No sé si se venía con custodia o no, pero se internó. y ha venido en varias oportunidades a internarse el señor Cornejo. Y tuvimos a la ministra, o sea, hacen uso de del materiales del Estado acá, siendo que son para la gente que no carece, o sea, de obra social. Claro, pero justamente se les planta y los combate. De hecho, todavía no es gobernador y ya está diciendo. Sí, ya está diciendo que ya viene con los bolseguí puestos, vendría a ser. Y sin embargo hace uso, y si no, y abuso, si se quiere, ¿no? De la salud pública. Exactamente, o sea, no sé cómo vamos a pasar los 4 años con él. Nosotros queremos tener diálogo, nosotros queremos tener un buen sueldo, no estamos pidiendo ningún otra cosa, o sea, somos trabajadores. Claro. Y de la forma que nos han estado tratando cuando nos reprimieron en el paseo este de Sarmiento, que nos golpearon, que estuvimos en el kilómetro cero, después allá arriba en los municipales, trabajadores, por Dios, estamos hablando de trabajadores, y que nos traten así, no sé cómo vamos a seguir este problema. Que tomen conciencia los compañeros, que lo que estamos peleando nosotros, y lo estamos peleando por ellos, porque nosotros ya casi nos estamos retirando con nuestros compañeros, ya nos queda poco, así que, pero la vamos a seguir peleándola por ellos, para los pases a planta. La dignidad no puede ser que un camillero que sea contratado no lo consideren como asistencial y esté cobrando 150.000 pesos. La última. En esos 82 días del año pasado hubo mucho apoyo de la gente. Contanos de eso, es como referencial, y darte las gracias. Con esto terminamos. Y sí, en la noche se acercó muchísima gente, vecinos que nos traían para comer, que nos decían si queríamos ir a la casa de ellos para bañarnos, para usar lo que necesitábamos, porque estábamos del lado de afuera. Hubo una cantidad impresionante de gente que nos apoyó, muy mucha gente. Bien, perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, bien, ahí estaba entonces el testimonio, ahí de los trabajadores de la salud, ¿no? Tal cual, y viste esto que estábamos hablando, un diputado nacional que va a asumir como gobernador ahora el 10 de diciembre, y que ese mismo diputado está pidiéndole a las bases de su partido que vayan a militar por Milei, que vayan a fiscalizar por Milei, que lo apoyen. Ese mismo Milei que está en contra de la salud pública, ¿no? Y este tipo, siendo diputado, ¿no?, en plena pandemia, se vino y se hizo atender acá. Y como contaba la trabajadora del Hospital Central, ¿no? Este hombre fue atendido por la salud pública, siendo quién es y la plata que tiene, porque eso no se puede negar. Pues se podría haber atendido en una clínica privada, podría haber contratado a alguien para llevárselo a la casa. Mirá, y vino al Hospital Central de Mendoza. ¿Qué te parece? Sí, a ver. Estuvimos hablando fuera de mientras fuera de sucedía. Yo, perdón que le corte, pero favor, a mí me parece que, sin caer en el que disiento con usted, porque sé por dónde va, pero me parece importante que todo funcionario público, si es funcionario público, use la salud pública, mande a su hijo a la escuela pública. ¿Pero por qué lo digo? Porque tiene que ver también con la consideración que tienen sobre lo público y con la que deberían tener. Sucede a veces todo lo contrario, ¿no? Que no mandan a su hijo a la escuela pública porque la han deteriorado tanto, ¿no? Y la siguen deteriorando. Entonces no veo mal el tema de que, lo que sí veo mal que después salen con los tapones de punta en las políticas, ¿no? hacia el sector, persiguiendo trabajadores y con el tema salarial ni hablar. Pero claramente, a un nivel general, me parece, una cuestión general, creo que está bien que usen el sistema público. Lo deberían usar para valorizarlo, ¿no? Y si no lo valorizan para darse cuenta cómo está la situación, claramente. No, y o sea, también claro, se hace extensivo, coincido, al sistema público educativo, ¿no? Me parece uh-huh. que justamente un funcionario público debería enviar a sus hijos a una escuela pública, ¿no? Uh-huh. Me parece lo lógico, lo que debería ser, ¿no? Lo que debe ser. Pero bueno, en fin. Sí, ¿a dónde? El tema ¿a dónde después era? ¿A dónde enviar? Que los interrumpa, pero sí, a lo que yo quería llegar con esto, y también coincido con ustedes, uh-huh. y aparte que también no se puede negar, a pesar del deterioro constante y largo, a largo plazo que quieren instalar, es la mejor salud que hay en la provincia, ¿sí? El Hospital Central, el Hospital Lago Maggiore, el Noti, Carrillo, el Noti. Totalmente Noti, de acuerdo. Viene gente de todo el oeste del país a atenderse. Totalmente. Gente de San Juan, de La Rioja, del sur del país, de San Luis, de La Pampa, a hacerse atender en el Noti. No, pero totalmente. Y aparte también ahora, hay algo que hay que decir. Hay gente que paga obras sociales muy caras, las más caras que se pagan. Y si tenés que hacer un estudio realmente complejo, realmente exacto, complejo en la provincia, lo terminás haciendo o en el Central o en el Noti, ¿no? Sí. Y estamos todos hablando del Central y el Noti. El Central y el Noti es una institución estatal que se sostiene con nuestros impuestos, porque a veces también la gente pierde conciencia de eso, de que fue atendida en el Central a partir de sus propios impuestos y de su propio esfuerzo, ¿no? Bueno, pero sí, en eso coincidimos totalmente, claro. Ahí se puede llegar a abrir otro rama para discutir en otro momento, con el tema de los impuestos y cómo se administran. Pero, ¿qué quiero decir yo con esto? Un hombre que está todo el tiempo denostando la educación pública, la salud pública, sí, y todo lo público, entonces debería ser consecuente con tu seguro vocabulario. No quiero caer en las adjetivaciones. Tenés que ser consecuente, punto. Entonces, vender una cosa y haces otra. Como hacen muchos políticos que dicen, estoy harto de esto, otro, se va a acabar la casca, y después se pisan el discurso. Y pasando por arriba de situaciones tremendas, como la que nos acaba de contar Viviana, uh-huh. que... Viviana Rodríguez, que es la delegada del gremio de ATE acá en el Hospital Central. Hay otras situaciones, aparte del salario. Las condiciones de trabajo, los insumos con los que tienen que trabajar, cada día se los recortan más. Y no hay justificaciones, no hay un fundamento, nadie les explica. La dirección del hospital, a la hora de pase a planta, tiene que hacer un informe, tiene que llevar un informe a Casa de Gobierno para poder pasar a planta a personas. Y hay personas con categorías indispensables, se refieren a los camilleros, indispensables. Uh-huh. No los considera de esa manera. Entonces el gobierno dice, bueno, entonces no es necesario que pasen a planta. Si esa persona puede estar o no inclina la balanza en la atención pública, entonces, ¿para qué lo vamos a pasar a planta? ¿Me explico? Muy exactamente. Bien. Excelente. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, para redondear, Esto mismo está pasando en el hospital Lago Maggiore, en el Paroisien, y en el... Sí. En el Hospital Central, Lago Maggiore y Paroisien, hasta ahora, que son asambleas permanentes en la puerta de los hospitales, con interrupción de algunos servicios. No es paro total, es lo que se había propuesto, pero todavía no se ha podido construir eso, por lo que me comentaban fuera del micrófono. Van hacia eso. Lo que sí comentarles que en media hora en el nudo vial se juntan la gente de AMPROS, que son ya doctores y licenciados en enfermería en algunos casos, que sí van a hacer paro. Bien. Ellos sí van a hacer paro desde las 9 horas de hoy. Perfecto. Y con una marcha por las calles de Mendoza. Perfecto, compañero. Bien, excelente, Gato, querido. Seguiremos desarrollando la próxima salida ahí en colectivo. Tal cual, sí. De hecho, me estoy yendo para allá ahora. A ver, me quedo un rato más para ver si hay alguna novedad como para aportar. Pero me voy ya para el nuevo viaje. Perfecto. Mil gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. Abrazo grande.